este congreso, el cuarto congreso prosecológico. Para introducir el tema, convendrá que digamos algo de lo que son eso de los congresos cosefológicos, para ver cómo se ha organizado y con qué motivo se ha tomado esta ocasión que ha tomado en Polonia esta celebración. En 1970, al celebrarse el centenario de la proclamación de San José, patrón de la Iglesia Universal, que como sabéis fue declarado patrono por Pío IX en 1870, al cumplirse el centenario, varias sociedades que había en el mundo de estudios teológicos sobre San José, dos de las cuales publicaban unas revistas importantes, revista en castellano que sale en Valladolid desde 1947 titulada Estudios Josefinos y otra revista en francés y en inglés que sale en Montreal, en Canadá, desde 1953 titulada Cahiers de Josefologie. Estas sociedades, la iberoamericana que está en Valladolid, su centro, la norteamericana que está en Montreal, unas sociedades italianas de oblatos josefinos, misioneros de San José de México también, tomaron la iniciativa de hacer una reunión internacional para estudiar doctrina sobre San José. Se tomó entonces el propósito de que el tema, el hilo que ligase todos los estudios, fuese de carácter histórico, de modo que se emprendiesen una serie de estudios, diríamos, de documentación sobre autores, culto, liturgia, iglesias, religiosidad popular, etc., datos concretos tomados de la historia, para ir aportando un conocimiento que realmente faltaba de toda esta evolución y progreso del culto a San José en la historia de la Iglesia. En 1970 se hizo este primer congreso internacional. Estas son las actas del congreso que se publicaron en castellano y después se publicaron también en Roma en italiano y en Montreal en francés. Tomaron el tema San José en los 15 primeros siglos de la Iglesia, sobre todo para tratar de despejar la idea de que el culto a San José es muy moderno y que no había precedentes claros del mismo en la Edad Media, en la Edad Antigua, como se decía a veces. Y aquí se documentan una serie de tesoros doctrinales que vienen desde la Edad Patrística, ¿no? Como que esto dio muy buen resultado, y realmente este volumen es excelente, se continuó con este método histórico, y en Toledo, en 1976, se hizo el segundo simposio internacional que estudió el siglo del Renacimiento, desde 1450 a 1600. Y entonces se acordó estudiar el siglo XVII, seguir avanzando, y en Canadá se estudió San José en el siglo XVII, un volumen excelente, que hay cosas importantísimas. Pero se salió un tesoro tan grande, el siglo XVII es un siglo de expansión, es cuando se establece la fiesta de precepto, en 1622, cuando se divulga en toda la Iglesia las formas de piedad josefina que han subsistido hasta hoy, los siete dolores y gozos, novenas, letanías, muchas cosas que hemos seguido haciendo nosotros hasta hoy, surgen en el siglo XVII. Y surgen muy principalmente por impulso de los carmelitas, a través del impulso que da a la devoción a San José, Santa Teresa de Jesús. De España, con los carmelitas, pasa el culto a Bélgica, a Alemania, a Austria y a Polonia también. Esta expansión más consciente de San José, del culto a San José. Entonces se encontró tanto tesoro en el siglo XVII que se propuso que se continuaría el tema del siglo XVII. Y en cuanto al lugar, como que el primero se había hecho en Italia, el segundo en España y el tercero se hizo en Montreal, se quedó que el cuarto simposio tendría lugar en Polonia. Porque entre tanto, en 1969, con apoyo muy consciente del cardenal Wyszynski, se había creado un estudio de josefología en Polonia, en la ciudad de Calís, que voy a explicar enseguida por qué es allí que se estableció este estudio. Y este estudio polaco ha venido trabajando desde entonces, publicado ya una serie de... ha hecho varios simposios polacos solo, he publicado trabajos, he hecho devocionarios, tesinas de teología, etcétera, muchas cosas. Y por fin se le dio pues la iniciativa de organizar este cuarto Congreso Internacional. Bien, esto simplemente para saber qué institución se trata eso de los congresos internacionales. Lo que ocurrió, que según me han dicho a mí quienes han estado en todos estos congresos, concretamente el padre Solá y el padre Sebastián Martina, con quienes yo viajé a Polonia, en ningún congreso, ni en Roma, ni en Toledo, ni en Montreal, se había hecho lo que se ha hecho en Polonia. Polonia lo han concebido de otra manera. En lugar de llamarle simposio y reducirlo a al intercambio de las ponencias de los que llevaban redactado por encargo de las sociedades un estudio monográfico sobre algún tema, se le ha llamado congreso, no por abrirlo a quien quiera que quisiera ir, porque se ha reservado, como se ha hecho siempre, las comunicaciones solo las hacen los miembros de las sociedades, y así la cosa tiene una verdadera homogeneidad y un espíritu común. Pero se le ha llamado congreso con toda intención, porque las sesiones han sido abiertas, y han asistido, sobre todo, muchísimas religiosas que se llaman Hermanas de San José, en Polonia, una congregación fundada en el siglo XIX, parecida a las varias que se fundaron, por ejemplo, en Cataluña, ¿eh? Y había muchas religiosas, y también algunos laicos, etcétera. Es decir, además de los congresistas ponentes, se llenaba una sala donde tenían lugar estos actos, bastante, había mucha gente. Bien, se le daba este carácter más abierto por una parte, pero esto sería accidental, secundario. Lo importante es que se ha querido, en Polonia, juntar el Congreso Internacional de las Sociedades de Teología Josefológica, ¿no?, con un acontecimiento espiritual de devoción a San José que calase a fondo en el alma del pueblo. Y entonces se ha unido la celebración del Congreso Internacional con una serie de actos para celebrar la coronación canónica, que le han llamado primera recoronación de la imagen milagrosa de San José de Calís. Si miráis el corcho que hay a la entrada, a la puerta, veréis un cartel que es el que estaba expuesto en todas las iglesias de Calís y, por lo que me dijeron, de toda la diócesis e incluso comarcas vecinas. Se ve que hicieron centenares o millares de estos carteles. Ahora, yo, porque si no, no tendríamos tiempo y nos entretendríamos en detalles del Congreso, que son secundarios, necesito explicaros qué es esto de esta imagen de Calís y su historia. Antes de hablar de ella, voy a hablar brevemente de otros centros de devoción josefina en Polonia, concretamente de Cracovia. Los carmelitas descalzos, por influencia de Santa Teresa, introducen en Cracovia, en 1606, un convento de la Reforma, de los carmelitas descalzos, fundan, y allí, así como el convento teresiano de San José de Ávila es el primer convento dedicado a San José, la primera casa religiosa bajo la advocación de San José, allí le llaman Iglesia de San Miguel Arcángel y de San José, 1606, San Miguel Arcángel y San José. Y al cabo de pocos años, en el altar mayor de la iglesia destinada al público, al pueblo cristiano, colocan una pintura hecha por un belga, una pintura de San José, que comenzó a ser muy venerada, y comenzaron allí a organizarse en torno a aquel altar cofradías y muchos actos de culto, de modo que comienza a expansionarse todas estas formas de piedad que os decía, hay 15 devocionarios en polaco de la mitad del siglo XVII conservados ahora, y seguramente habría muchos más que se perderían, porque estas cosas se pierden después con los siglos, ¿eh? Se poseen 15 devocionarios populares en un país donde era analfabeta la mayoría de la población rural, ¿eh? Por tanto supone una densidad bastante considerable. A mitad del siglo XVII ya hay 15 devocionarios, casi todos ellos de inspiración carmelitana, también franciscana. Los franciscanos de Polonia, que se llaman allí, les llamaban Bernardinos, de San Bernardino de Siena, de la rama de los observantes de San Bernardino de Siena, se expanden en Polonia y también cultivan muchísimo, precisamente en Cracovia, una iglesia de las monjas franciscanas de Cracovia, es otro centro de devoción josefina. De modo que hacia mitad del siglo XVII en Polonia hay cantidad de cosas que están estudiadas con detalle, precisamente por los hombres del estudio josefino polaco y por algunos carmelitas españoles que lo conocen bien y han escrito de esto en estudios josefinos. Hay un artículo documentadísimo. Hay cantidad de prácticas ya introducidas en las costumbres del pueblo cristiano, cofradías josefinas. Se celebra la fiesta de San José, desde que es ya fiesta litúrgica de precepto, con mucha devoción y mucho, va arraigando en el pueblo, y se comienza a extender, que es un hecho nuevo, que es del siglo XVII, el poner a los niños y a las niñas el nombre de José en el bautismo. Esto va creciendo a un ritmo parecido al que ocurre en España, que a fines del siglo XVIII ya hay un porcentaje notable de Josés y Josefas, hecho que a fines del siglo XVI no las había, no se ponía el nombre de José. Esto sí que viene de la influencia de los carmelitas, concretamente. Durante aquel siglo aparece, seguramente debía estar antes, pero no se sabe, estas cosas son bastante misteriosas, retrocediendo en el tiempo. Consta que en Caliz, en la iglesia en donde ha tenido lugar este acontecimiento que yo relato, existía ya esta imagen de la Sagrada Familia. La tengo aquí, la imagen de la Sagrada Familia. Esta imagen existía en 1670 y ya era centro de atención popular y de nación. Esta imagen es un cuadro a la cual se le superponen, como hacen en Polonia, un cuadro al cual se le superponen vestidos, distintos vestidos, con distintas decoraciones, joyas, coronas y cetros. De modo que el conjunto, la imagen es un conjunto de cuadro y cosas pegadas encima, que pueden ser cambiadas, y se regalan objetos para vestir a la imagen de distintas maneras. La Virgen de Cestochova tiene cantidad de vestuarios distintos, y puede estar o bien el icono liso, o bien pues la imagen revestida con distintos vestidos, unos de rubíes, otros de perlas, otros de camado de plata, otros de brocado, etc. De modo que una imagen allí es como una especie de institución que junta un cuadro con unas piezas decorativas superpuestas. Este cuadro, pintado por un polaco pictóricamente italianizante, diríamos, imitando el barroco italiano, se le fueron superponiendo una serie de adornos, coronas, vestidos, y la corona en el niño, la corona en María, la corona en José, y el cetro de reina en María, la vara de patriarca en José. Y esta imagen existe, el cuadro, desde 1670. Y se tienen obras, debía haber más, pero se tienen concretamente obras impresas en 1760 y en 1770, en las cuales se relatan catálogos de gracias, curaciones, milagros, hechos que la gente ha tomado como milagros o gracias providenciales, de modo que se le da el nombre de imago graciosa, imagen que da gracias. Y al cabo de pocos años, en 1770, hay un libro de un canónigo de esta colegiata que habla de la imago miraculosa. Es notable que el cuadro es de la Sagrada Familia, y es notabilísimo, es un cuadro que está el Padre Eterno arriba de todo, el Espíritu Santo y el Hijo encarnado, María y José, con una idea que se decía mucho en aquel entonces, ¿no?, que en la Sagrada Familia de Nazaret se encarna, o por el Espíritu Santo, el Hijo de Dios, y habita la Trinidad Divina en esta especie de Trinidad Terrena, que es la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Decían así algunos escritores y se divulgó esta idea de llamar a la familia de Nazaret la Trinidad en la Tierra, ¿no?, en la que habitaba la Trinidad Celeste, porque el Espíritu Santo era el Esposo de María y el niño era el Hijo del Padre Eterno, ¿no? Y esta imagen tiene, diríamos, verticalmente es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y horizontalmente es Jesús, María y José. Esta imagen milagrosa, así llamada, en el fines del siglo XVIII, un obispo de la diócesis donde está la ciudad de Calais, Brocklebeck, pidió permiso al Papa Pío VI en 1786, la fecha es notabilísima porque Polonia ha sufrido ya el primer reparto y está ya tambaleándose el Estado polaco. Pide permiso al Papa para coronar la imagen, y el Papa lo concede, pero los tiempos son tan turbulentos que no se hace nada. Por fin la imagen se corona en 1796, en un año pues peor que el anterior, porque es el año siguiente del último reparto de Polonia. En 1796 Polonia no existe ya como nación con Estado, está repartida entre Rusia, Prusia y Austria, y Calais entonces queda bajo dominio prusiano. Y en este Calais, sometido a la monarquía prusiana protestante, pues el obispo, por autoridad de Pío VI, corona esta imagen de San José. Es un hecho notabilísimo que se llama la imagen de San José de Calais, y es una imagen de Jesús, María y José, pero la atención y la piedad popular se centra en la figura de José. De modo que esto a mí me hace pensar aquello que dice tan bello Torras y Bages, que dice que en Barcelona tenemos, decía entonces, ahora hay el de Montreal, el templo más grande del mundo dedicado a San José, que es el templo de la Sagrada Familia. Esto lo dice Torras y Bages al comienzo del mes de San José. Es una idea muy profunda, ¿eh? Pues la mejor imagen de San José es José con María y el niño Jesús, ¿eh? Y esto se le llama la imagen milagrosa de San José de Calais, es esta, coronada entonces. Polonia, ya sabéis, sigue pasando vicisitudes tremendas, pasa de la monarquía prusiana al ducado de Varsovia, después viene el fin de las guerras napoleónicas, y después del Congreso de Viena, Calais pasa a dominio ruso, pertenece a lo que se llama el Reino de Polonia, que el rey es el zar de Rusia. Y la devoción popular a San José sigue tan viva que al cumplirse el centenario de la coronación autorizada por Pío VI, tiempo de León XIII, se celebra con un jubileo extraordinario que concede el Papa, con las indulgencias a los peregrinos, y se hacen una serie de actos en que van millares de peregrinos, y se hacen una serie de actos en la iglesia de Calais para celebrar el centenario de la coronación. Solo es la celebración del centenario. De hecho, una coronación canónica formal por autoridad pontificia, no solo permitida por el Papa al obispo, sino en nombre del Papa coronada la imagen de San José, no se ha hecho hasta ahora. Esta que llaman primera recoronación es la primera coronación canónica de autoridad pontificia, propiamente dicha. Sabéis que está coronada así, por delegación de Pío XI, la imagen de San José de la Montaña, y poquísimas en el mundo, también la del oratorio de San José de Montreal, por autorización de Pío XII. Pero hay pocas imágenes de San José coronadas, y no muchas de la Virgen, coronaciones canónicas, por autoridad pontificia, es un hecho moderno que se hace más recientemente y no hay muchas en el mundo. ¿Por qué ahora se recoronaba la imagen y se pedía a la autoridad pontificia para convertir esta recoronación en una coronación canónica formal? Pues se pedía por lo siguiente, porque entre tanto, pues se produjo un robo sacrílego, una destrucción de la imagen. El cuadro quedó desnudo de las vestiduras que llevaba, ¿no? ¿Eh? arrancaron los vestidos, las coronas, los cetros, arrancaron, dejaron el cuadro desnudo y le quitaron todo el vestuario precioso que llevaba. Esto fue el año pasado, hace un año y medio, se produjo este robo. A mí lo que me dijeron allí, y yo lo digo como me lo dijeron, que es como me lo creo, dijeron, se dijo que había habido un robo en la iglesia, que había habido una destrucción. O sea, se tenía que fingir que había habido quien había querido entrar en la iglesia a despojar a San José. Dice, la opinión común es que la policía lo destruyó. Es decir, una cosa así como es como la muerte de Popieluszko esta, ¿no? Es decir, que las cosas que se hacen para provocar una tensión, crear un ambiente de que hay hostilidad popular a las imágenes religiosas, crear un clima así de anticatolicismo. Lo cierto es que esto ha provocado, se ve, una excitación en la popularidad de la imagen, que por otra parte se incrementó muchísimo la devoción a San José de Galicia, porque en el campo de concentración de Dachau, casi un millar de presos eran seminaristas o sacerdotes, varios de los cuales fueron después obispos en Polonia. Y que muchos han muerto, pero quedan algunos que todavía viven y dan testimonio de ello. Y pedían a San José su liberación, y se libraron de ser muertos por horas, casi por casualidad, ¿no? La liberación del campo tuvo lugar cuando estaban los alemanes a punto de matar a todo el que tenían allí, ¿no? Y lo cierto es que unánimemente los 890 y pico de seminaristas y sacerdotes presos en Dachau atribuyeron a San José su liberación y hicieron el voto de peregrinar. Y se produjo un incremento de peregrinación de sacerdotes liberados del campo de concentración a Calix para dar gracias a Dios por haber salvado la vida. De modo que Calix cada vez se hizo más popular. Este robo sacrílego determinó el intento del obispo de la diócesis, que había sido el que había precisamente tomado en 1969 la iniciativa de establecer en esta colegiata, en torno a ella, el estudio psicológico de Calix, a juntar el congreso proyectado con la coronación canónica. Esta coincidencia ha hecho que este congreso fuese a la vez una reunión de estudios históricos sobre San José en el siglo XVII, de teología, espiritualidad, liturgia, etc., y a la vez que esto, una serie de actos populares, fervorosísimos y concurridísimos, con una resonancia amplia, no solo en la ciudad, que tiene unos 140.000 habitantes, sino en toda la diócesis y comarcas vecinas. Para preparar esta coronación, se hizo con un ambiente como de misión, como misión popular, con la manera pastoral de hacer las misiones populares. Predicación, confesonario, actos colectivos de preparación espiritual e invitación al pueblo a asociarse a estos actos. Con lo cual, nosotros los congresistas hemos vivido esto. Después de unas sesiones de mañana hasta mediodía y por la tarde hasta las 6 de tipo académico, nos íbamos a la colegiata que está en la plaza de San José, que se llama así. Se fue a Josefa, después se ha puesto allí en la pared. Al llegar nosotros a Calix nos encontramos con la sorpresa de balcones con adornos, iluminaciones en casas, todas las casas vecinas a la plaza donde está la colegiata, ¿no? Estaban de fiesta, ¿no? Una sensación de fiesta mayor, ¿no? Se notaba en el ambiente, estaba la cosa, estaba, la gente estaba expectante. De tal manera que el acto inaugural, que tuvo lugar en el exterior de la iglesia, todas las misas concelebradas tenían lugar dentro, la gente llenaba la iglesia y salía afuera con muchísima frecuencia, ¿no? Que desbordaba la iglesia. Pero el acto inaugural tuvo lugar en unos estrados que se pusieron en la fachada de la iglesia lateral hacia la plaza, que es una plaza muy grande. Y la sorpresa, claro, fue que estaba la plaza llena, casi llena. Y aquella plaza casi llena, pues quiere decir, pues, unas 15.000 personas o tenían tal vez una plaza inmensa. Y después todas las misas, todos los días, y el día final fueron autocares de otras partes, se llenó la plaza y toda la calle que seguía para allá y otra calle para aquí, una multitud doble que el primer día, no bajaba de 50.000 personas, muy probablemente, una multitud enorme. El fervor era una cosa patente, ¿no? Voy a describir un momento las misas estas, ¿no? Las misas eran largas, parece que al pueblo polaco las cosas le gustan largas, y son las cosas solemnes, hay que hacerlas sin prisa. Eran largas, cantadas, el canon en latín, porque los concelebrantes eran de distintas nacionalidades, la humilía según la lengua del concelebrante, del presidente de la concelebración. Cuando habló el padre Solá, hablaba en castellano, hablaba unos minutos, y lo traducía al polaco brevemente un seminarista intérprete, el padre Solá seguía hablando, hicieron lo mismo con otras lenguas, italiano, etcétera, etcétera. Algún obispo polaco predicó en latín, y después resumió él mismo en polaco su homilía en latín, y así. Eran unas concelebraciones, con gente de todos los congresistas, obispos también, polacos, el canon en latín, todo lo demás en polaco, cantado, el tono, pues gregoriano, lo que he oído cantar en polaco, el prefacio, con el tono con que yo oía el prefacio solemne en latín, cuando estaba vigente el canto gregoriano, ¿no? Y el Pater Noster, igual que nosotros lo cantamos en castellano, en polaco es un poco más larga la melodía porque las palabras son largas, etc. En cambio, otras partes de la misa, por ejemplo la plegaria de los fieles, no lo decían simplemente recitado, sino con una melodía muy distinta de la nuestra, de tipo, sonaba como una cosa, para un latino le parecía una cosa rusa, ¿verdad?, o bizantina, una cosa muy oriental, cosa eslava. De modo que una mezcla de cosas muy, su manera de ser de allí, con un fuerte respeto y una verdadera afición que parece que tiene el clero polaco a la liturgia latina, ¿no?, y a las formas tradicionales, que respetan mucho, tanto de la reforma litúrgica, pero se ha conservado muchas cosas. Antes de la misa hacían media hora de cánticos religiosos, concierto de órgano, música coral, etc. Había como media hora de concierto de música religiosa, de 6 a 6:30. Después comenzaba la misa, que terminaba pues por allí a las 8:30, casi duraban 2 horas, porque la alargaban con los cánticos, la alargaban con las homilías traducidas a las distintas lenguas, la comunión también alargaba, que daban la comunión muchos sacerdotes a la vez. Entre tanto, en esos mismos días veías sacerdotes en los confesonarios y gente que se confesaba. En Polonia he visto más gente confesándose que 5 años para atrás, Sí, sobre todo cuando fuimos de peregrinación a Jasnagora, que no tengo tiempo de explicar lo que es un santuario mariano que un italiano decía que había visto muchos y que le parecía el más completo que había visto en arraigo social, en testimonio de la historia de un pueblo y en tesoro de espiritualidad y de arte. Es una iglesia, dos iglesias, la iglesia de Monte Claro, Jasnagora quiere decir claro monte, Jasna claro y Gora monte, cura monte, que está en la población de Cestochova. Cestochova es nombre de una ciudad, y el monasterio de los paulistas, de una orden puesta bajo la advocación de San Pablo, primer ermitaño, fundada en el siglo XIV por un religioso húngaro, que están allí desde la fundación, hace 600 años. Estos monjes allí tienen dos iglesias comunicadas entre sí, como la Catedral Vieja y la Catedral Nueva de Salamanca, ¿no? Se comunican una con otra. Una es más antigua y la otra es una iglesia barroca grandiosa, espléndida, maravillosa, de arte más bien italiano, diríamos, hecha en el siglo XVII. Pues allí vi todos los confesionarios con sacerdotes y gente haciendo cola lado y lado, 5, 6 o 7 personas por cada parte, haciendo cola para cruzarse. Y la gente orando con un fervor cantan, todo el pueblo canta con mucho entusiasmo, cantan muy bien y rezan con... Se les ve una actitud, como decía un religioso carmelita español que los conoce muy bien, contemplativa, interior y suplicante. Se les ve una actitud de súplica, brazos en cruz, estirada allí, quieta. Al cabo de un rato, él me estaba mirando, se levantó y antes de ponerse de pie volvió a humillarse y a besar el suelo y se levantó después. Y oran así, y es como les sale de dentro, por la sinceridad de su fervor y seguramente su modo de ser también. Bien, de modo que esta colegiata de Calís, pues de 6:30, 8:15, 8:30, vivíamos unas horas de piedad y de plegaria colectiva, litúrgica y espléndida, inolvidable. Yo me encontraba, como dijo que dije alguna vez a algunos, como si estuviéramos en Burlada, pero con los actos finales con 50.000 personas, los primeros con 25.000 y cada día con varios millares en la colegiata. Todo el pueblo de Calís. De esta colegiata de Calís, para explicar esto, tengo que retroceder ahora en el tiempo, porque cuando uno ve esto, pregunta, ¿cómo es esto? Pues, ¿qué ha pasado aquí? Te vas enterando. Es una iglesia que se fundó en el siglo XII, seguramente entonces sería románica, no se conserva, pero se conservan documentos, que se establece una colegiata de la regla de San Agustín, pero de canónigos que llamaban lateranenses, canónigos regulares, ¿no? Bajo la advocación de San Pablo, primer ermitaño. Se ve que en Polonia hay más devoción que por ahí, ¿no? Porque Jasnagora también la orden es de San Pablo, primer ermitaño. Y esta colegiata, a principios del siglo XIV, se edifica como una iglesia gótica y se pone bajo la advocación, primero se llama colegiata de San Pablo, primer ermitaño. Entonces se llama colegiata de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, que es el título actual. La iglesia de Calís es una iglesia de la Asunción de María. En esta iglesia aparece, no se sabe cuándo, pero ya digo, consta que está ya en 1670, y al cabo de un siglo se habla de ella como de una imagen milagrosa, ya con mucho prestigio secular. Aparece este cuadro que os he descrito antes. Y se comienza a hablar de San José de Calís, que es el cuadro de la Sagrada Familia, ¿no? Y se le comienza a llamar milagrosa, etcétera, etcétera. De modo que es una iglesia antigua, que no se sabe cuándo aparece la imagen, pero que cuando aparece, pues estas cosas son misteriosas, y hasta que aparece algún documento que recoge el estado del ánimo del pueblo, y ya se va viendo, ¿no? Se va viendo. Viendo constancia documental. Muchos, se ve que es tópico decir que es como la Cestochova de San José. Aquella imagen de Cracovia, de la iglesia de los Carmelitas, de San Miguel y San José, la iglesia de San Miguel y San José, la imagen de San José que hay allí, y esta imagen de Calís como el centro de la expansión del culto josefino en todo el siglo XVII y en el siglo XVIII. De modo que tiene ciertamente esto allí un arraigo popular. Diríamos, es como si dijéramos aquí una imagen de estas marianas, que hay devoción a ella, ¿no? Y que hay pocos documentos, se sabe poco a veces, pero está cala en el fondo. ¿Quién sabe en Barcelona del arraigo popular de la imagen de Santa Rita de Casia de la Iglesia de los Agustinos? El que tenga la devoción de ir el día de Santa Rita a la iglesia de San Agustín, en lugar de considerar que es una devoción supersticiosa, vaya a ver qué pasa. Se impregnará de lo que es esta devoción a Santa Rita. Yo le tengo mucha devoción. Mucha. Y también hay una imagen de Santa Rita en la iglesia de la catedral. Seguramente no hay nada escrito sobre la devoción a Santa Rita de Casia en Barcelona. No, no se sabe que Barcelona sea una ciudad especialmente devota de Santa Rita de Casia. En aquella parroquia de San Agustín, que antes de la desamortización era la iglesia de los ermitaños de San Agustín, pues allí hay una imagen que tiene un arraigo popular tremendo. Pues algo así, esas cosas, hay poca constancia documental, pero tú tienes la sensación que la cosa viene de lejos, que no es una cosa, diríamos, así fingida, porque lo que yo vi allí de fingido no tenía nada. En caso, debían hacer propaganda, sí, sí, hicieron la propaganda de poner el cartel este que habéis visto en las puertas de las parroquias. Y yo mismo estuve en una misa el domingo por la mañana del último día, y en la homilía el párroco recomendó asistencia al acto de coronación, o sea que el clero predicaba esto. Esto sí, ha habido una predicación de esto, pero si no estuviese arraigado, como dicen los que lo han estudiado, por estos hechos seculares, que digo, se la corona en tiempo de los repartos de Polonia, y al año siguiente de desaparecer Polonia, la coronan por autoridad, con una autorización pontificia, y el año siglo pasado celebran el centenario, y hay peregrinaciones, y los presos de Dachau se encomiendan a San José de Caliz para que les libre de morir a manos de los nazis, pues algo debe haber, ¿no?, digo yo, ¿eh? Algo, mucho, más de lo que se puede constatar documentalmente. Por esto, yo había leído que Caliz era como una Sestochova josefina, pero claro, tampoco sabía lo que es Sestochova, en donde cada año van peregrinos que salen de Varsovia y van a Sestochova, que son 250 kilómetros, y hacen una especie de caminata que dura, ¿eh? Y el año del 600 aniversario de la fundación del monasterio fueron pues 250.000 peregrinos, unas cosas así. Y cada año van millares, jóvenes y los más viejos van en coches o se incorporan con autocar, etc. Una peregrinación que se hace Sestochova desde Varsovia por millares. Sestochova lo he visto unos minutos, una misa tras otra, gente confesándose, gente orando, y realmente una cosa de una devoción mariana profunda. Allí uno tiene la impresión, obvia, de que estas cosas están muy arraigadas en lo que se llamaría una religiosidad popular y que tienen un fuerte arraigo sociológico, nacional, patriótico. Lo que no ve allí, que aquello se convierta en un pretexto, digamos, para hacer un acto de manifestación nacionalista o para hacer un acto de afirmación patriótica en un dominio extranjero prácticamente, porque Polonia se estuviera dominada por un poder extranjero, evidentemente. No, uno ve absolutamente un hecho completamente de eclesial, popular polaco-católico, muy católico. Polonia, el padre Solá se lo dijo, da una impresión, un católico español que ha vivido aquí años atrás y vive ahora, que es un pueblo completamente distinto de todo lo que uno ha visto. Distinto porque son eslavos y tienen una historia para nosotros inexplicable, completamente distinta y con unas experiencias que no sabríamos nosotros cómo situarlas, diríamos. Pero que es un pueblo católico, con amor a la liturgia, incluso con amor a la liturgia latina de una forma especial, con una devoción mariana completamente entrañada en lo más puro de la tradición de la Iglesia Católica, y una devoción a San José como tal vez no la haya en otro pueblo, tal vez en México, que dicen que es la primera nación del mundo que se puso bajo el patrocinio de San José, en 1555. Para documentar esto, ahora yo, puesto que veo que he podido resumir lo que me interesaba decir más sustancialmente, y hay muchísima cosa por decir que he omitido para no que no me faltase el tiempo, ahora voy a emplear unos minutos en dar otros datos históricos que hacen explicable esto. Mirad, en Cracovia he dicho antes que se difundió muchísimo en toda Polonia la devoción a San José desde el convento carmelitano de los carmelitas descalzos de San Miguel y San José. Pues bien, en este convento, en el cual aparece una cofradía, se publican devocionarios, se hacen una serie de fiestas litúrgicas y de prácticas de piedad muy arraigadas, ocurrió lo siguiente. En principios del siglo XVIII, Polonia se encontró otra vez en una situación parecida a la que se había encontrado en la mitad del siglo XVII. En la mitad del siglo XVII, que es cuando Jasna Góra pasa a ser proclamada la Virgen Reina de Polonia, la Virgen María del monasterio de Jasna Góra pasa a ser la patrona de Polonia en 1655. ¿Por qué? Pues porque Polonia, durante un periodo muy largo, sufre primero una invasión cosaca, tipo anticatólico, ortodoxo, cosacos, prorrusos, diríamos, y anticatólicos, que invaden Polonia por el sureste, alentados por el zar de Rusia, Alejo. Después Rusia misma entra por Lituania y avanza hacia el oeste. Y finalmente los prusianos y los suecos invaden desde el Báltico Polonia, y llega un momento, esto lo llaman los historiadores polacos y los novelistas polacos como Enrique Sienkiewicz, le llaman el diluvio. Es que la Polonia totalmente invadida por cosacos, rusos, suecos y prusianos. Todos estos invasores tienen un odio a la Polonia católica, y los rusos quieren hacer cismática a la iglesia y separar, y tienen odio a un pueblo eslavo católico, y los prusianos quieren luteranizar Polonia, donde hubo una fuerte tentación protestante, mucho de eso, y Polonia está de tal manera que el rey tiene que irse, y muchos nobles se pasan al rey de Suecia como rey de Polonia, aunque Polonia pasó en aquel momento en peligro de quedar como una monarquía unida a la Suecia luterana, con aquiescencia de la Rusia cismática, y hubiera podido desaparecer como reino católico. Hubiera podido desaparecer, aplastada entre prusianos, rusos y suecos, en este caso. Y en aquella situación tuvo lugar el sitio de Jasna Góra, que hacía 15 años antes que eso, un rey anterior al que vivió estos acontecimientos, se le había ocurrido ponerle murallas y fosos al monasterio y convertirlo en una especie de fortaleza. Va un ejército sueco y sitia un monasterio de Jasna Góra con la idea de apoderarse de la última fortificación casi que quedaba, porque las ciudades polacas no tenían murallas, porque no tenían arraigo medieval de ciudad. Polonia, la vida urbana era como germánica, era una cosa de importación, era de judíos y alemanes. Los polacos eran señores de la tierra o campesinos, no había una burguesía ni una clase mercantil polaca. Que las ciudades se regían por derecho germánico y no por derecho polaco, una cosa rarísima, una cosa que no tenemos idea de cómo puede ser un pueblo así, ¿no? Pero es así, tiene una historia muy extraña. Por tanto, las ciudades caían en poder de los rusos o de los prusianos tranquilamente, no había manera de defenderlas. Estaba Varsovia en poder de los suecos, y entonces los suecos sitiaron a Jasna Góra, que queda en la parte más occidental de Polonia, y allí, invocando a la Virgen María, el abad alentó a unos 800 caballeros que se refugiaron en el monasterio, se hizo una especie de guerrillas por alrededor, se entendió con los campesinos del vecindario, y resistieron y estuvieron hostigando a los sitiadores hasta que los sitiadores tuvieron que levantar el sitio. Cuando se levantó el sitio de Jasna Góra, a los pocos meses toda Polonia volvió a estar con el rey Juan Casimiro, y los nobles volvieron a separarse del pretendiente que apoyaba a Suecia, y se liberó Polonia. Fue una especie de covadonga, diríamos, Jasna Góra fue una especie de covadonga, que en poco tiempo, es decir, fue el momento de la máxima invasión protestante y cismática, se produce esta resistencia y entonces el cambio de ánimo de toda Polonia, se libera y entonces el rey Juan Casimiro y la reina María Gonzaga declaran a María Reina de la Corona Polaca, que es el título que le dieron a la Virgen de Jasna Góra, Reina de la Corona de Polonia. Pues una cosa parecida pasó en 1715 en Cracovia. En Cracovia, en 1715, la ciudad se puso bajo el patrocinio de San José. ¿Y por qué? Pues porque desde 1700 hasta 1715, Polonia estuvo en una guerra civil en que había un pretendiente apoyado por Suecia, que era católico, pero los suecos le apoyaban, y otro de Sajonia, al cual veían con más gusto los rusos. Y esta guerra, diríamos, no dinástica, porque en Polonia nunca hubo monarquía hereditaria, era electiva, lo cual daba muchos pretextos para que todas las potencias vecinas se metieran y compraran votos de los nobles en cada elección regia. Siempre ha estado así, torturada por los vecinos y sobornados los nobles electores del rey a través de por los prusianos y por los rusos y suecos, etc. Pues en esta guerra civil, que además se complicó con las pestes, epidemias que hubo, invasiones rusas, etc., estaba toda Polonia otra vez como en tiempo del diluvio. Y Cracovia, que era la capital de Polonia, Varsovia, solo se corona un rey en Varsovia cuando el último rey se corona allí. La ciudad donde se coronaban los reyes era Cracovia, donde había el castillo real y era propiamente la capital de Polonia. Pues allí, la ciudad de Cracovia, por iniciativa de los carmelitas, se le ocurrió, el 23 de marzo de 1715, obtuvo el permiso del Papa para ponerse bajo la protección de San José. Y se consagró con una solemne ceremonia, con el cabildo catedral, el ayuntamiento, clero secular y regular, la academia, gremios, cofradías, repicando las campanas de toda la ciudad, disparando cañones las fortalezas del Palacio Real y de la ciudad. El obispo de Cracovia proclamó a San José patrono principal de Cracovia y encomendó su protección a todos sus habitantes. 1715, en una situación parecida a la que motivó la proclamación del patrocinio de la Virgen María en Jasna Góra sobre el reino polaco. Y esto se ha conservado tanto en la memoria de los polacos que los mismos carmelitas de Cracovia volvieron el 1 de mayo de 1980, el día de San José Obrero, hace 5 años, repitieron la consagración suya a San José. Y entonces movieron al obispo de la ciudad, al cardenal arzobispo, Machansky, que se llama, Macharsky, a renovar, esta vez sin autoridades civiles, solo por iniciativa eclesiástica, a renovar la ciudad, la consagración de la ciudad a San José. Y entonces el arzobispo hizo la consagración. Él consagró la ciudad con todas sus instituciones, el arzobispo, sin explicar nada a nadie, consagró la ciudad. No había autoridades civiles, pero lo hicieron. Fueron los religiosos, las facultades teológicas, el cabildo, los cistercienses de Nova Juta, los obispos auxiliares, etc. Se llenó la iglesia, que no es muy grande, desbordó, y este autor, que escribe este artículo en el año 83, explicando este acontecimiento del año 81, dice que asistieron 3.000 fieles, abarrotando el templo y alrededores. Hace unos años se consideró un éxito que se unieran 3.000 personas en Cracovia para renovar con el arzobispo la consagración de la ciudad en la iglesia de los carmelitas. Los carmelitas tomaron la iniciativa, el arzobispo fue allí y consagró la ciudad en la iglesia de los carmelitas. Claro, como que yo he visto ahora coronar una imagen de San José en una plaza pública, en la iglesia, pero de cara a la plaza pública, y con 50.000, pues he quedado muy admirado de cómo se va produciendo una intensificación de esta devoción. A esta imagen de cáliz le regaló un anillo, a la imagen de cáliz le regaló un anillo el Papa San Pío X, le regaló un cáliz el Papa Pío XII, le regaló una casulla el Papa Pablo VI. Le ha enviado también especiales dones y así el Papa Juan Pablo II, que además ha autorizado esta coronación finalmente. Pues esto es resumido lo que yo quería deciros, simplemente es una experiencia de una fuerte, arraigadísima, popular devoción a San José, capaz de arrastrar multitudes con la jerarquía al frente, con todo el clero predicándolo, con religiosos y monjas de las distintas congregaciones, con la jerarquía al frente. Pensad que la recoronación, la concelebración final de todos los actos del Congreso, era la recoronación. En la recoronación, termino enseguida porque tenemos que grabar, sobraban concelebrantes. Se quedaron congresistas sin poder ser concelebrantes porque no hubieran podido concelebrar todos. No que seleccionaron a los extranjeros y se quedaron los polacos en tierra. Los párrocos de la ciudad, los canónigos de la colegiata, los canónigos de la catedral de Roquebec no podían concelebrar, les pusieron un lugar aparte. Cuando me invitaron a subir a mí también, estuve allí con otros canónigos, y con los canónigos había obispos, que tampoco, porque fueron obispos que fueron a ver qué pasaba, ¿verdad? Y no estaba programado que fuesen los invitados allí, porque lo que estaba programado es que presidiese la concelebración el cardenal arzobispo de Cracovia, que es el mismo que había consagrado Cracovia a San José el año 81, como os he dicho. Estaba programado que presidiese la concelebración el cardenal arzobispo de Cracovia, porque el primado de Gnesen, Varsovia es una diócesis nueva, la ciudad histórica, la de San Adalberto, la primera diócesis polaca del siglo fines del décimo, principios del once, es Gnesen, que era. Pero el obispo siempre hace Gnesen, Varsovia, ¿no? Para decir la capital del reino, la capital de la República Popular ahora, la capital tiene el primado, pero lo tiene por ser obispo de Gnesen, no por ser obispo de Varsovia. El obispo de Gnesen, Varsovia, que es Glemp, estaba en Estados Unidos y no se programó que asistiese, pero vino. Había llegado el viernes desde Washington y el domingo estaba en Cádiz y no presidió la concelebración porque estaba programado que la presidiese el arzobispo de Cracovia, que también es cardenal, pero el cardenal Glemp pronunció la homilía, de modo que presidía un cardenal, pronunciaba la homilía otro, y hablaba como el acto final de clausura. Después de la concelebración tuvo lugar un breve acto académico de clausura del Congreso, cerró todo el obispo de la diócesis de Oroclávica. Digo, esto es como si en España hubiese un acto en San José de la Montaña, que es la mejor comparación que podríamos hacer. San José de la Montaña es una cosa parecida, con la diferencia de que lo de Cádiz es mucho más antiguo en el tiempo, mucho más antiguo en el tiempo, Y también que aquí sabemos que hay una Sor Petra de San José que movió esta fundación, y hay una especie de santo de carne y hueso, hay una mujer beatificable y canonizable que movió este movimiento. El de Cádiz no se sabe dónde viene, no hay ninguna persona concreta que se sepa que movió esta devoción. Va surgiendo a lo largo de los siglos, va cuajando en el siglo XVII, XVIII, y ahí está. Pues es como si por una cosa de San José de la Montaña hubiese venido, pues, ¿qué diré yo? Pues el presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo de Madrid, ¿no? Y el cardenal de Toledo, a la vez, ¿no? Porque Toledo sería como Cracovia, Madrid como Varsovia, diríamos. Así. Y esto es lo que vivimos allí. O sea, la jerarquía en bloque, con un entusiasmo josefino tremendo. Tanto que, voy a terminar con eso, en el primer congreso hubo una carta enviada en nombre de Pablo VI por el cardenal Villot, secretario de Estado. Está muy bien. El segundo no sé qué pasó, pero en el tercero, que ya reinaba Juan Pablo II, solo hubo un telegrama corto del secretario de Estado Agustín Casarovi, 5 líneas, bendiciendo al congreso. Los acuerdos de los congresos nunca se han cumplido. Los congresos han pedido que se restablezca, pues, la solemnidad del patrocinio, aunque se incluya el nombre de José, como quiso Juan XXIII en todas las plegarias litúrgicas, porque él la puso cuando era el único canon de la liturgia romana, pero ahora hay otros tres optativos, pues que se ponga siempre, cuando se habla de María, su esposo José. Lo he vivido por dentro porque lo he oído contar con toda sinceridad. Estos votum, votum del Congreso, se han enviado a la congregación de ritos, se han enviado, nunca han recibido ni acuse de recibo. La Santa Sede no ha dicho ni piu, ni ha contestado ni que sí ni que no. No les han dicho nada, aunque los congresos josefinos se han hecho con bendición pontificia, pero lo que han pedido, los deseos que han expresado en nombre de la devoción a San José, invocando cosas que están mandadas, por ejemplo, pues el culto que tienen que tener los patronos principales de la Iglesia, manda Pío IX, y esto está por hacer. Lo que mandó Pío IX y lo que mandó Juan XXIII está por hacer en la liturgia. Y se pide esto y ni te contestan, ni te acusan recibo. La Santa Sede, las congregaciones romanas no han dicho nunca nada a los congresos estos josefinos. Una vez terminados, no han dicho nada. ¿Me explico? Esta vez, a ver, veremos qué pasa. Porque el Congreso comenzó con el breve del Papa autorizando la recoronación de la imagen, y aquí hay una carta en polaco muy larga de Pío, antes, así como antes enviaba un telegrama al final, lo que sea, aquí envió antes del Congreso una carta en polaco muy larga al obispo de Wrocławek bendiciendo el Congreso, deseando que fructificase la doctrina, que estudiasen dentro del ministerio de la Iglesia, etc. Lo cierto es que al final, y también no se sabe qué pasará, pero yo tenía un seminarista polaco amigo que me lo traducía todo y me explicaba lo que pasaba cuando yo no lo entendía, que era siempre que hablaba en polaco no me enteraba, pero cuando hablaba en otras lenguas sí. Pero como que este seminarista nos hicimos muy amigos, estaba solo un poco enfadado conmigo de que yo no quisiese ser sacerdote. Digo, mire, no. No se lo acababa de tragar, que yo no fuese curado. ¿Y qué le vamos a hacer? Sí. Y dije, no. Pues, pero por lo demás, nos hicimos muy amigos. Pues se lo pregunté, sí. Esto terminó de esta manera. Un larguísimo telegrama que leyeron en polaco el obispo de Wrocławek, leyó un largo telegrama que firmaba Joan Glenn, primado de Gneisen en Varsovia, Masarsky, cardenal, arzobispo de Cracovia, Zareva, obispo de Wrocławek, ¿no?, que recogía el deseo del Congreso, desideratum del Congreso, que así lo dijeron, porque antes lo dijeron en latín, ya lo habían dicho eso, ¿no?, de que puesto que el Concilio Vaticano II se puso por Juan XXIII bajo el patrocinio de San José, este sínodo extraordinario para la aplicación del Concilio a la vida de la Iglesia, a los 20 años del clausura del Concilio, lo ponga la Santa Sede bajo el patrocinio de San José. Esto se lo pidió el Cardenal Glenn a Juan Pablo II. Si el Papa lo hará o no, no lo sé. Que a veces no se hace todo lo que se podría hacer, ni todo lo que se debería hacer, tal vez. No lo sé, esto lo veremos dentro de algunos días. Este congreso terminó con esta petición, firmada por el primado de Polonia, firmada por dos cardenales, varios obispos, en nombre de todo el congreso. Dios quiera que así sea. Quiero decir que el congreso este ha tenido una fuerza de pueblo cristiano, ¿verdad?, que ninguno había tenido. Porque, claro, este telegrama lo primero que explicaba, que se había procedido a la recoronación autorizada por vuestra santidad en medio de un fervor popular y multitudinario, ¿no?, y con un gran fruto espiritual, que explicaba lo que había ocurrido. Aquello fue solo comparable a los más excelentes ejercicios espirituales que se puedan vivir, a los más excelentes ejercicios espirituales. Eran unos días de... Yo terminaré con dos palabras. Si a mí me dijesen, ¿qué te parece haber vivido allí que no vives ordinariamente? Pues mire, allí he vivido yo, en Polonia, en Kalisz, en aquella gente que vi allí. No sé, también he visto un seminario con 70 teólogos en las afueras de Varsovia. Sé que en Cracovia hay 11 seminarios funcionando a la vez con centenares. que el seminario archidiocesano de Varsovia tiene 300 seminaristas, y he visto a la gente confesándose, he visto a la gente comulgando y cantando y llorando. Pero estos días josefinos de Cáliz, pues mira, aquello tan misterioso y tan distinto de lo que está ocurriendo en el mundo de hoy, de Juan 23 al inaugurar el concilio, que sólo si las cosas celestes están penetrando las cosas terrenas puede la sociedad humana ser una ciudad en paz, que no puede haber unidad y paz en la humanidad sin que el cielo penetre lo terreno, que es todo lo contrario de la secularización, una comunión de lo celestial en lo terreno. Pues esto es lo que he vivido en Cáliz. Así. O sea, uno diría, aquí el concilio ha funcionado. Aquí ha funcionado la reforma litúrgica. Aquí hacen lo que está mandado. Está mandado llevar sotana, la llevan. Así tal como suena. Está mandado confesarse, se confiesa. Hacen lo que está mandado. Lo que está mandado después del concilio. Y viven esto. O sea que, yo no sé cómo era Polonia antes, pero supongo que estos años la situación política...